Son las 9 de la mañana. Ya es hora. Diego, avísale al Cristian para iniciar. Cristian, ya deja el Facebook, ve. Entremos a cabina. Ok, estamos listos. Entretenimiento, información, música y ocio. Un programa para iniciar con pie derecho el fin de semana. Cristian, María Belén y Diego ya están conectados. Comenzamos. Las informaciones, comentarios y opiniones transmitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, facilita la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de comunicación. Amigos radioyentes, gracias por estar conectados a la frecuencia de Radio Casa de la Cultura 940 AM. Soy Cristian Basantes y les estaré acompañando este sábado en la mejor hora de la información, música e entretenimiento. Pero no estoy solo, estoy con mi amiga Andrea. Hola André, ¿cómo estás? Amigos oyentes de la 940 AM, bienvenidos a Conectados, el programa que le inyecta energía a tu fin de semana. Así es, y de la misma forma nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, en Facebook como Conectados AM, en Twitter @conectados940, o si tienen algún comentario o sugerencia, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico programa-conectados@hotmail.com. Y para iniciar con pie derecho este fin de semana, Andrea, ¿qué canción nos recomiendas para escucharla? Y para quienes ya están planeando la farra de esta noche, aquí suena Rumba de Macano con Aldo Ranch. Te man ataque cabre, todo lo bien el trabajo, el jefe gobierno en todo lo que hago. Cuando salgo bien estresado, lo primero que quiero es beberme lo trago. Con la mano arriba voy mi gente, a buscar un poco de ambiente. Después de un día tan cabrón, lo único que yo quiero. Rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba. tiempo no es trabajo en la vida y no está mal si le quita el estrés como un par de bebidas. Porque el tiempo pasa y después te arrepiente lo que tiene que hacer. Vamos todos a vivir con la mano en el aire, digan que lo que es. Vamos a mandar a la monta y una vez, porque sabes que hay que pasar lindo. Si es posible, de lunes a domingo, rumbeando no me rindo. Y si me levanto más de chica, la gente no quiere rumbe hasta la 2 ni hasta la 3. La gente lo que quiere rumba hasta la 4, 5, 6. La gente no quiere rumbe hasta la 2 ni hasta la 3. La gente lo que quiere rumba hasta la 4, 5, 6. Quiero beber y parrandear y que nadie me diga no. Quiero beber y parrandear y que nadie me diga no. Bacano, junto al artista de todos los tiempos. This is Aldo Rock. Y en el acordeón, Don Gregorio. DJ Craig, para más de un segundo con tu papá. Hey Nayo, tú no eres el que cabrea. Que no sabías. En este mundo pasan cosas increíbles, hechos sorprendentes, datos curiosos. Ahora te contamos algunas cosas nuevas y otras no tanto que seguro desconocías. Conectados presenta A que no sabías. Esperamos que te hayas puesto a rumbear porque hoy es una mañana súper fría. Recuerde, para seguir adelante con nuestro programa, comenzamos con nuestro segmento A que no sabías. Te traemos las notas curiosas. Andrea, ¿qué nota nos tienes? En esta ocasión les voy a hablar sobre nuestros mejores amigos, los perritos. Sí, amigos, escucharon bien. Así como los seres humanos podemos ser identificados únicamente por nuestras huellas dactilares, a ellos los podemos reconocer por sus huellas nasales. Son únicas en cada perro. Interesante, Andrea. Nunca me hubiese imaginado que existía esa forma de poder diferenciar a los animales por medio de su nariz. O sea, lo normalmente en que los seres humanos, la única característica que nos diferencia en sí son nuestras huellas dactilares porque ninguna otra persona lo tiene, pero realmente interesante. Pero a continuación ya les traigo una nota donde una pareja convirtió una alcantarilla en su hogar. El curioso hecho ocurrió en Medellín. Miguel Restrepo, un ex drogadicto de 62 años y su esposa María García viven allí desde hace 22 años. El túnel tiene 6 metros cuadrados del área y 1,4 de altura. La pareja vive allí con su perro Blakey. Si bien arreglaron el lugar para hacerlo más habitable, posiblemente el problema mayor es la lluvia. No pueden evitar de que se filtre agua. De todos modos, ellos aseguran que viven mejor que el presidente tranquilos y sin custodia. Dentro de su hogar se encuentra una televisión, una cocina, tienen un ventilador. En realidad es una casa donde ellos se han podido alojar y convertir a esta alcantarilla en su humilde morada. André, ¿qué nota más nos tienes? Por otro lado, les cuento que el chocolate es veneno para todas las razas de perros. La teobromina en el cacao provoca daños al sistema nervioso y al corazón y en algunos casos puede ser fatal. A pesar de que esto es un dulce demasiado delicioso para nosotros los seres humanos, está completamente prohibido para nuestros perritos. Ya saben, amigos conectados, cuidemos de nuestras mascotas y evitemos darles chocolate. Interesante, yo no sabía que el chocolate podía causarles malestar o daño en la salud de los animales. Así que, amigos conectados, pilas con lo que les damos y siempre tratemos de investigar un poquito más. No se olviden, amigos, que si es que quieren escribirnos alguna nota curiosa, nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales en Facebook como Conectados AM, en Twitter @conectados940 o a través de nuestro correo electrónico programa-conectados@hotmail.com. Recuerden también que les tenemos una gran noticia. A continuación vamos a escuchar un pequeño audio y les estaremos contando de qué se trata la noticia de que Conectados quiere informarles. Hecho en casa. La fiesta de la cultura. Sábado 18 de enero desde las 9 de la mañana durante todo el día y en todos los escenarios. Conciertos en vivo. Gastronomía. Artesanía. Trueque. Teatro. Danza. Cine. Coro. Libro. Lectura. Y mucho más. Asista con su familia. Entrada libre. Hecho en casa. La fiesta de la cultura. Casa de la Cultura Ecuatoriana. 70 años consolidando la identidad nacional. Así es, amigos radioyentes, les esperamos el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana a la Casa Abierta, donde podrán encontrar arte, cultura, coros, cine, música y todas las actividades que la Casa de la Cultura Ecuatoriana realiza. De la misma forma, nosotros estaremos con nuestro programa en vivo desde los exteriores. Y Cris, ¿qué canción se viene ahora en Conectados? Continuamos con Talento Ecuatoriano. Viene la canción Moriste de Sergio Sacoto. Bajó, ya la luz se apagó, tú moriste. Fuiste solo un momento en mi vida, el recuerdo más triste. Tú moriste en mí. Moriste. Las cortinas cerradas, las puertas trabadas, moriste. No hay voz que sobreviva y de negro este día se viste. Tú moriste en mí. Es difícil pensar que quien tengo a mi lado es fantasma, que la voz que susurra mi nombre no existe en verdad. Hoy quisiera creer en las manos que aún recorren mi espalda, desde que me dejaste por ir a sus brazos, moriste. Recuerdos, las fotos, los sueños ya rotos, moriste. Debo ver adelante aunque todo mi cuerpo resiste. Tú moriste en mí. Y no puedo dejar de asombrarme al mirar a tu cara, pensar que eres solo producto de mi imaginación. Qué difícil saber que ya nunca tendré tus mañanas, desde que aquellos labios tocaron los tuyos, moriste. Quien tengo a mi lado es fantasma, que la voz que susurra mi nombre no existe en verdad. Hoy quisiera creer en las manos que aún recorren mi espalda. Desde que me dejaste por ir a sus brazos, moriste. Desde que me dejaste por ir a sus brazos. Y a continuación en nuestro segmento de fútbol, vamos con la experta a ver qué temas de fútbol nos trae, teniendo en cuenta que el campeonato ecuatoriano está a pocos días de iniciar. Federación Ecuatoriana de Fútbol, en su congreso del Comité Ejecutivo, expuso ya el calendario que se cumplirá para la primera etapa del campeonato 2014. La primera fecha se llevará a cabo el domingo 26 de enero. Para esta, el calendario quedó establecido de la siguiente forma. La Liga de Loja se enfrentará al Club Deportivo Nacional. Por su parte, Manta jugará ante la Liga de Quito. El campeón de la Serie B 2013, Olmedo, jugará ante Barcelona. El Trencito Azul se enfrentará al Deportivo Cuenca. Los Rayados del Valle jugarán ante el Deportivo Quito. Y el campeón actual Emelec jugará ante el ascendido Mushuc Runa, partido que seguramente generará mucha expectativa. Y también les tengo una muy buena noticia. En el Congreso se dio a conocer también que se levantó ya la prohibición de ingreso de bombos y banderas en los estadios del país. Así que recuerden, chicos, usemos estos instrumentos con mucha responsabilidad para alentar a nuestros equipos y para seguir haciendo del fútbol una fiesta. Compren ya sus camisetas, hagan sus apuestas y recordemos que el fútbol es pasión, no violencia. Y aquí viene Washington, y otra vez José Francisco Ceballos, bajo los tres palos, le va a pegar Washington, se acerca lentamente. ¡Campeón la liga! ¡Campeón la liga! ¡La liga de Quito! ¡La levanta de Quito! ¡Es el Caracalá! ¡Es una jornada gloriosa! ¡Histórica! ¡Única para el fútbol ecuatoriano! Hoy, que decidí ganar. Mi sueño es blanco y una realidad. Campeón, sonó muy fuerte en mi corazón. Y un gol a muchos nos hizo llorar. A donde quiera que yo voy, en Casa Blanca o en Japón, nuestra hinchada es la mejor. Soy el campeón, campeón. Suena muy fuerte en mi corazón. Y un gol a tantos nos hace vibrar. Un gol. Liga campeón de América, va por Ecuador. Liga campeón de América, va por Ecuador. Drogadictos. Yo estoy conectado con mi smartphone todo el día. Las redes sociales son mi pasión. Yo compro juegos, música y películas en línea. Estamos conectados. Nos gusta la tecnología. Somos Tecniadictos. Yo les traigo unos datos tecnológicos. Físicos estadounidenses buscan viajeros en el tiempo a través del internet y las redes sociales. Un equipo de físicos de la Universidad Tecnológica de Michigan han llevado a cabo un estudio para hallar viajeros en el tiempo a través de redes sociales como Facebook o Twitter. Los expertos seleccionarán términos de búsqueda relacionados con dos fenómenos recientes, la elección del Papa Francisco y el acercamiento al Sol del cometa Aison, y comenzaron a buscar en el Internet referencias anteriores a la información oficial. El autor principal del trabajo, Robert Najor, ha explicado que este estudio nació de una conversación con su equipo durante un partido de cartas. Tuvimos una discusión sobre este tema y la conclusión fue que debíamos hacer un trabajo divertido pero serio para descubrir si existen viajeros que nos visitan desde el futuro a través del internet. Para ello desarrollaron una estrategia de búsqueda basada en lo que ellos llaman el conocimiento profético, es decir, hallar una mención de algo sobre un tema en la red que sea anterior al tiempo de la información que llegó a la gente. A su juicio, esto podría indicar que quien lo escriba habría viajado desde el futuro. El trabajo ha sido exhaustivo, ha indicado el físico, quien ha dicho que ha utilizado una variedad de motores de búsqueda como Google y Bing para peinar los comentarios introducidos en Facebook y Twitter durante ciertos periodos de tiempo. Así han detectado en el caso del cometa Aison, no hubo menciones antes de que la roca fuera descubierta en septiembre del 2012. En cuanto al Papa, según ha explicado el equipo en la página web de la universidad, se halló una sola entrada de un blog que hace referencia a un Papa Francisco que era elegido como el jefe de la Iglesia Católica un 16 de marzo, pero a su juicio era más accidental que profético. No, se fue el wifi. ¿Qué? El Wi-Fi. Pues el Wi-Fi. Ah, no te preocupes. Mientras tanto, escucha estos mensajes. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Los hombres y mujeres de todos los pueblos luchan por los derechos del niño. Hola, soy Tavo y recién aprendí a leer. No se olviden que todos los niños y las niñas del mundo tenemos derecho a la educación. Todos debemos poder estudiar. Usted decide qué ver en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El área de la consulta pública del cine ecuatoriano recrea nuestra memoria a través de nuevas formas de expresión audiovisual, diversos temas, estilos, estéticas, sensibilidades y miradas. Visítenos de lunes a viernes de 8:30 a 16:30. Mantenemos viva nuestra cultura. Porque un país sin cine propio es un país invisible. Solo un país con memoria sobrevive. Consulta pública del cine ecuatoriano. Espera por usted. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión sembramos la buena historia de la patria. En la Biblioteca Nacional del Ecuador encontrarás un tesoro de conocimientos en los más de 80.000 libros disponibles. Ahora podrás acceder a los nuevos servicios. Uso de la sala de internet gratis. Zona Wi-Fi en todas las áreas de la biblioteca. Búsqueda de libros por catálogo. Visitas guiadas a grupos y atención personalizada a investigadores. enriquécete con la lectura y la investigación en la Biblioteca Nacional del Ecuador. Atención al público de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Ven, aprende y disfruta en nuestra Casa de la Cultura. En el Museo de Arte Moderno encontrarás arte plástico ecuatoriano que resume parte de la historia de la cultura nacional. Podrás apreciar obras del siglo XIX, de los años 30 y arte moderno en las salas Joaquín Pinto, Pedro León y Diógenes Paredes. El Museo de Arte Moderno es un espacio destinado a conservar el patrimonio artístico del Ecuador y difundir su valor histórico-estético. Ven, aprende y disfrute en nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria. Fin de espacio de cuñas promocionales. Oye, ¿ya se acabaron los mensajes? ¿El Wi-Fi ya vino? Sí, tu tal Wi-Fi ya regresó. ¡Qué bien! Ya estamos nuevamente conectados. Y ahora vamos con un artista capitalino. Esto es No Voy a Llorar, de Cachito 593. La ilusión, ahora quieres venir a pedir perdón. Lo siento, pero este amor se acabó. Baby, ya no, digo que no. Fuiste tú que mató la relación. Ahora quieres venir a pedir perdón. Lo siento, pero este amor se acabó. Se acabó. No voy a llorar una lágrima más. Eso lo puedo jurar. No voy a llorar. Cuánto te quise, que cuando tú me dejaste aceptarlo fue difícil, pero ahora es diferente. Tengo alguien que me ama, que valora lo que tiene y no la deja en cama. Mi deseo es lastimarte, mucho menos ofenderte, pero si la verdad duele, esto tiene que dolerte. Si tú quieres mi perdón, tranquila, yo te lo regalo, pero no pretenda que tan fácil todo va a olvidarlo. No voy a llorar una lágrima más. Eso lo puedo. Todo fue mentira. Después de que yo te di toda mi vida, fuiste una falsa llena de hipocresía. Caí en tu trampa, pero encontré la salida. Puede ser que me equivoque, la verdad es ser sincero. Porque yo y mi corazón a veces no estamos de acuerdo. En una cosa estoy seguro y muy bien nos entendemos. Que por ti no voy a llorar y eso lo dos prometemos. ¡Oh! Y no voy a llorar por ti, no vuelvo a llorar, no vuelvo a llorar. Y no voy a llorar ni una lágrima más por ti, no lloro más. Digo que no, fuiste tú que mató la ilusión. Ahora quieres venir a pedir perdón. Lo siento, pero este amor se acabó. Baby, ya no, digo que no. Fuiste tú que mató la relación. Ahora quieres venir a pedir perdón. Lo siento, pero este amor se acabó. Con Yavari, Voodoo Music, Diego RMX, Dandy, oye, oh yeah. el hielo. Aquí te contamos las noticias más importantes de la semana desde otro punto de vista. En Conectados, rompemos el hielo. A continuación vamos a escuchar un audio trabajo de nuestros amigos radialistas apasionados. Una lección de historia. Las apariencias engañan. Disfrútenla. Mi tío Juan, un hombre fuera de serie. Aquí viene, traído por el recuerdo, un nuevo encuentro con mi tío Juan. Un niño, ya se sabe, es el que no conoce las cosas, el que necesita aprender. Por eso es que todo el mundo le da lecciones. En la escuela, en casa, hasta en la calle, cualquier adulto se siente con derecho a hacerle observaciones y a darle lecciones. En cambio, que un niño le dé una lección a un mayor, ya es más raro, ¿no? Y sin embargo, a mí me pasó. Un día le di una lección de historia a mamá. Y le sirvió. Parece que le sirvió. Y eso que yo tendría unos 7 u 8 años nomás. Fue un día en que vino a casa mi prima Rosita. ¿Y qué te pareció el muchacho? Yo lo encontré muy inteligente, despierto y educado. ¿Educado? Si fuese educado no se habría presentado con esa facha. Aquella tarde, Rosita, una de las sobrinas de mamá, había venido a visitarnos con el preferido de su corazón para anunciarnos su próximo compromiso. Pero según parece, a mamá no le había gustado nada a aquel muchacho. ¿Sabes lo que pienso? Que es un atrevido. Si fuese una persona correcta, no se presentaría con esa barba y ese pelo largo. Es una falta de respeto. Por lo visto, Polita, no te gustó el muchacho. Claro que no me gustó. Pero sabes, Polita, a la que le tiene que gustar es a tu sobrina. Es con ella que se va a casar. ¿A ti qué te importa si usa barba? Me importa, sí, me importa. Porque esa no es manera de presentarse. Yo sé lo que hay detrás de esas melenas y esas barbas. Ideas. ¿Y qué ideas? Bueno, sería que debajo del pelo no tuvieran nada. Claro que tienen ideas. Y a lo mejor son buenas. Ay, Polita, Polita. ¿No te das cuenta que es de locos juzgar a las personas por las barbas que llevan o las ropas que usen? Si a la muchacha le gusta, ¿a ti qué te importa? Y si a ti te parece lo más normal, ¿por qué no te dejas crecer el pelo como ese? Porque no me gusta. Por eso no me lo dejo. ¿O te crees que me afeito todas las mañanas por lo que me pueden decir los demás? Ja, cualquier día. Si me gustara, sería capaz de salir con una cacerola en la cabeza. Teniendo cuidado de no molestar a los demás. Cada cual es libre de hacer lo que le dé la gana. Pues a mí me molesta. Lindo por venir, le espera mi sobrina. Linda educación recibirán sus hijos con el ejemplo de ese padre que les va a tocar. Y a lo mejor los educan para ser más libres. Libres de complejos, libres de prejuicios y de costumbres absurdas. A lo mejor aprenden de su padre a no juzgar a los demás por su apariencia o por la ropa que usan. Quizás hasta lleguen a enseñarles a respetar a la gente solo por su inteligencia, su valor y su bondad. Por lo que valen, por lo que tienen adentro. ¿Te das cuenta? ¡Qué perversión! ¡Ay, mira, mira! Yo no puedo seguir perdiendo el tiempo contigo. Tengo que ocuparme de tomar a Federico su lección de historia. ¿Pero quieres que te diga una cosa? ¿Sabes lo que es ese muchacho? Un mugriento, eso es lo que es. ¡Un mugriento! ¡Vamos, Federico! Tío Juan se fue rezongando no sé qué cosas. Mamá se sentó a mi lado y comenzó a preguntar. Vamos a ver, Federico. ¿Quién fue Luis Pasteur? Un mugriento. Mi madre pegó un respingo en el asiento. Volvió la cabeza y me miró sorprendida. ¿Cómo? ¿Cómo un mugriento? ¿Pero qué estás diciendo, chiquilina? ¿Estás loco? ¿Qué es un sucio y un mugriento? Mira, mamá, mira en el libro. Mira la barba que tiene. Bueno, pero es distinto. Pasteur fue un gran sabio, Federico. Descubrió la vacuna contra esa enfermedad terrible que es la rabia. Pero fue un mugriento. No, no, no fue un mugriento. Él es distinto. ¿Y por qué es distinto? Porque es distinto y se acabó. Vamos a otra pregunta. Ah, ¿quiénes fueron los primeros que se levantaron en armas contra la dominación española? Yo no contesté enseguida. No me animaba a decirle a mi madre lo que pensaba. Vamos, Federico. ¿Quiénes fueron los primeros que lucharon por nuestra independencia? La miré un poco asustado, pero no tuve más remedio que contestar. Fueron unos generales distintos, con un montón de gente distinta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero cómo generales distintos? ¿Qué es lo que estás diciendo, criatura? Que son distintos, como Pasteur. Como tú dices, ellos también son distintos. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Distintos? ¿Distintos a quién? No pude más. Me puse de pie y comencé a hojear las páginas de mi libro de historia ante los ojos sorprendidos de mi madre. Desfilaron así ante ella las barbas, las melenas y las patillas de todos los héroes de la independencia americana. Creo que esa tarde mi madre aprendió una lección de historia inesperada. Bueno, sí, claro. Lo que pasa, Federico, es que en aquella época se usaban las barbas y el pelo largo, ¿sabes? Y es lo que yo digo, mamá. Entonces tengo razón. Son distintos. No, no es eso, Federico. Tú no me entiendes. Es otra cosa lo que quiero decir. ¡Uy, qué lío! Yo no te entiendo nada. Lo que pasa, hijito, es que en aquella época... ¿Qué diablos pasaría en aquella época? ¿Qué diferencia hay entre una barba y otra? Con razón, Federico, no me entiende. ¿Qué tenemos en la cabeza? ¿Serán los prejuicios, como dice Juana cada rato? ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué está diciendo? Nada, nada, Federico. Estaba pensando... Mira, ahora ve a tomar el café con leche, ¿eh? Y déjame ese librito de historia, que quiero hojearlo. Puede que así me acostumbre. Puede que me acostumbre. ¿Acostumbrarte a qué, mamá? A descubrir la gente que se esconde detrás de las barbas y las melenas. ¿Pero qué haces aquí todavía? ¡Vamos, corre, corre! ¡A tomar el café con leche rapidito! Mi tío Juan. Una producción Serpal creada y dirigida por Ana Hirsch. Hecho en casa. La fiesta de la cultura. Sábado 18 de enero desde las 9 de la mañana, durante todo el día y en todos los escenarios. Conciertos en vivo. Gastronomía. Artesanía. Trueque. Teatro. Danza. Cine. Coro. Libro. Lectura. Y mucho más. Asista con su familia. Entrada libre. Hecho en casa. La fiesta de la cultura. Casa de la Cultura Ecuatoriana. 70 años consolidando la identidad nacional. Y no se olviden, la próxima semana estaremos transmitiendo nuestro programa desde los exteriores de la Casa de la Cultura. Habrán grandes sorpresas, no dejen de acompañarnos. Vengan y disfruten del programa que la casa ha preparado para ustedes. Iniciando este 2014, Tony Dice nos presenta No Pretendo Enamorarte. Yo no pretendo enamorarte, no. Solo quiero que vivamos el momento. Vamos a dejar las cosas claras. No pretendo enamorarte, yo soy así, las trato bien. Lo que pasa entre nosotros, nadie lo tiene que saber. No quiero que le pongas nombre a lo que hacemos por placer. Tomarnos de la mano, mírame y dime para qué. Sabes que estamos bien así, nadie se tiene que enterar. A mí llamas si andas por ahí, es que yo le llego a donde estás. Pero a mí no me hables de amor, yo sé que estás con alguien más. Eres peligro y tentación. por eso admito que me gustas tanto. Entre nosotros nadie lo tiene que saber. No quiero que le pongas nombre a lo que hacemos por placer. ¿Para qué tomarnos de la mano? Mírame y dime para qué. Tony Dice, Antoine First, The Redemption. Por eso admito que me gustas. Mambo Kings, vistiendo la calle. Los leyendas. Protegemos el planeta y la vida. Respetamos a cada ser de la naturaleza. Ofrecemos alternativas ambientales. Este es nuestro segmento PRO. Desnudas y sensuales. La azucena, con su blancura de nieve. Las margaritas, diminutos soles esparciendo sus rayos amarillos. Las elegantes orquídeas, con dibujos de fantasía. Las violetas, de piel aterciopelada. La rosa, princesa de los jardines, con su coqueta fragancia. Y la flor de loto, reina de la selva, esplendor sobre las aguas. ¿Qué sería de la vida y del paisaje sin los colores y el aroma de las flores? Nada más romántico que un ramo de flores. Nada más cautivador que el perfume de un campo en primavera. Los árboles se engalanan con ellas. Las flores son el vestido de la naturaleza. No quiero estropear su poesía, amigo mío, pero en realidad las flores no son el vestido, sino la desnudez de la naturaleza. Las flores son los órganos sexuales de las plantas, órganos que se exhiben sin pudor ni recato. En medio de los pétalos, en el centro de la corola, están los estambres masculinos cubiertos de granos de polen y los pistilos femeninos ansiosos de recibirlos. Sensuales y atrevidas, las plantas se desvisten para seducir a los insectos. Necesitan de ellos para llevar el polen fecundante de unas flores a otras. Claveles rojos, girasoles amarillos, magnolias blancas, arupos rosados, hortensias lilas, bugambillas naranjas, tulipanes negros, un arco iris sobre la tierra, una paleta de pintor con mil matices, una competencia de colores para ver cuál resulta más atractivo a los ojos de abejas y mariposas, una competencia de aromas embriagantes para atraer a tantos insectos de olfato fino que seguirán el rastro de las flores a leguas de distancia. Y para que el juego de la seducción sea completo, las flores les regalan golosinas, una tentación de mieles y néctares irresistibles al paladar de los insectos. Estos impacientes entran en las corolas con sus alas y patas. Sin advertirlo, sacuden los estambres. Una lluvia de polvo amarillo les cubre el cuerpo. Bañados de oro, vuelan a otra flor. Entran al nuevo santuario a chupar más miel. Rozan los pistilos femeninos y dejan en ellos los mágicos granos de la vida. Y así, como carteros del amor, trasladan el polen sagrado de flor en flor. Piensa el insecto. Las flores son tontas. Nos dan alimento gratis. Piensa la flor. ¡Qué ingenuos! Por unas pocas gotas de miel, llevan y traen el mayor de los tesoros, las células germinales. En unos pocos días, aquella flor se secará. Sus pétalos caerán marchitos. Pero en su interior esconderá la joya más preciosa, la semilla viva, dispuesta a multiplicarse sobre la tierra fecunda. Déjate sorprender por la naturaleza. Ella no te pertenece. Tú perteneces a ella. Una producción de radialistas.net. Conectados presenta las diversas actividades culturales que se desarrollarán este fin de semana. Música, cine, teatro y todo tipo de espectáculos para que disfrutes entre amigos o con tu familia. Esto es La Agenda. Y para los más pequeñitos del hogar, les presentamos la agenda cultural de este mes, la cual incluye actividades permanentes como exposiciones y talleres y obras de teatro. En el Parque Museo del Aguayacu están abiertas ya las muestras A Chachá y un cuento de hadas y Burbujas. Estas enseñan a los niños sobre los estados, usos y conservación del agua. Están abiertas al público de martes a domingo. Por otro lado, en la biblioteca del Parque Elegido, cada primer y tercer domingo del mes se están impartiendo clases gratuitas de origami en el horario de 12 a 1 de la tarde. No se olviden de asistir y de llevar a sus niños a estos eventos que sin duda les dejarán grandes conocimientos. De la misma forma, no se olviden de asistir el día de mañana a las 10 de la mañana en Ágora Casa de la Cultura. Tenemos domingos de casa abierta. Hecho en casa. La fiesta de la cultura. Sábado 18 de enero desde las 9 de la mañana durante todo el día y en todos los escenarios. Conciertos en vivo. Gastronomía. Artesanía. Trueque. Teatro. Danza. Cine. Coro. Libro. Lectura. Y mucho más. Asista con su familia. Entrada libre. Hecho en casa. La fiesta de la cultura. Casa de la Cultura Ecuatoriana. 70 años consolidando la identidad nacional. Para el próximo sábado tienen una cita con nosotros, Hecho en Casa, donde demostraremos todos los productos y los trabajos que se hace en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. No tengo remedio, no hay noche capaz. Echarme a volar, maldita la hora que te conocí, que me harté de intentar el olvido, que no puedo arrancarte de mí. Quiero una noche que me motive y que me rompa el hielo. Y que te ignore, que me enamore. Quiero una noche. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. ti y que venga un cariño bonito que te borre y te arranque de mí. Quiero una noche que me motive, que me rompa el hielo, que me desplace al más lejano cielo y que te ignore, que me enamore. Quiero una noche que me cobije, que me abrigue entera y que borre de un tirón todas tus huellas, que me quite tu perfume y que no semana desde los exteriores de la Casa de la Cultura con grandes sorpresas. No se olviden de acompañarnos. Soy Andrea Morales, que tengan un excelente fin de semana. ¡Chau! Somos lo que oyes, oyes lo que te gusta. Música, entretenimiento y diversión. Soy Cristian Basantes y conmigo será hasta la próxima semana. Recuerden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, en Facebook como Conectados AM, en Twitter arroba Conectados 940. Hasta la próxima semana. ¡Chao, Andrea! Esto fue Conectados. ¡Gracias! che, bailando, che, brincando, che. Ellas tienen un movimiento en la cintura. Las informaciones, comentarios y opiniones transmitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, facilita la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de comunicación. Son las 10 de la mañana. ¡Ah! Listo, chicos. Lo hicimos una vez más. ¿Y ahora nos desconectamos? No, seguimos en contacto. A través de Mail, Facebook y Twitter. Continuamos conectados. Esperamos que te hayas divertido. Conectados vuelve la próxima semana con más información, curiosidades, ocio y mucha música. Escúchanos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Casa de la Cultura. 940 AM.